este tango que es burlón. Lito Cruz, ¿cuándo lo conoces a Rubén Juárez y dónde? En realidad lo conocí en los boliches, los piringundines, cuando éramos jóvenes, que empezaba a tocar el bandoneón. ¡Qué palabra! Tenía, ¿no? Piringundín. Claro, donde iba él, yo aparecía. Y tanto vernos, bueno, un día me dijo, ¿qué haces acá? Yo le conté por qué me gustaba él, por qué. Me parecía que era el único tanguero que coordinaba tanto el bandoneón con la voz, parecía que tocaba mientras cantaba y cantaba mientras tocaba, con una coordinación que siempre me pareció sorprendente, ¿no? Y él me dijo que desde pibe, cuando agarró el bandoneón, le salió una canción. O sea que esta combinación entre el canto y el bandoneón fue lo que más me maravilló, y además la emoción que traducía. Él era un hombre emocional absolutamente, para todo, para la familia, para la música, para los amigos. Tenía una emoción desbordante, y creo que el bandoneón lo transmitía, las letras y las entonaciones también. Y él me decía, mira, la emoción, si no hay emoción no hay arte, Lito. Me decía, la emoción es como el agua de la sopa, si no hay agua no hay sopa. Vivió una linda vida, ¿no? Y vivió una vida a la que él quiso vivir, como creo que como cada uno de nosotros, de alguna manera, que se dio, ¿viste? Pero se fue demasiado pronto. Y lástima, porque yo hice una película en Berisso que se llama El día que cambió la historia. Sí. No estoy yo, está Rubén Estela, está Amelia Bence, está, y además gente de mi pueblo de Berisso. Él se entusiasmó y quería actuar. Entonces le digo, bueno, hacé la música y apareces algunas veces con el bandoneón, como hay algo de ficción, es un documental con ficción. Sí. Y él se llamó y dice, mira, Lito, algo que quisiera en mi vida es actuar y bailar el tango. Me dice, la verdad que me gustaría bailar el tango como vos, me dice. Yo le digo, bueno, me gustaría tocar el bandoneón como vos y cantar como vos. Pero... vos sabés que actuar no... Esta música de la película, sí, cuando se lo prende, la tengo toda en la cabeza. Y ahora hablé con los hijos y con... la mujer, que él decía que la tenía en la cabeza y la cantaba un poquito, y no la grabó. Entonces ahora los hijos me van a dar la música inédita de él, para ver si la encontramos, y si no, en homenaje a él, voy a poner temas de él inéditos en la película. Dicen que la piba es muy talentosa, ¿no? Que la hija es muy muy capaz y con mucha garra, sí, también. Sí, los tres, ¿eh? Lo que pasa es que ella se dedica más. Pero los tres tienen un talento excepcional para la música, para la interpretación. Pero bueno, vamos a ver quién se queda con el bandoneón. Lito, se te vio muy emocionado ayer, pero decía que fue un velatorio muy lindo, y es una paradoja, ¿no?, poder decir que un velatorio es muy lindo, ¿no? Porque hubo como un clima raro, ¿no? Un cierto clima de, no de tragedia, sino... No. Que además tocaban el bandoneón, yo casi bailo un tanguito ahí en el medio. Cantaban, había cantantes, y sí, mira, yo, mi mujer me dio hace 2 años y me dijo, después de 45 años casado, yo le dije, mira, cuando yo me muera, quiero Campari en el velorio. Y ella me dijo, yo quiero champán. Y dice, el velorio con champán. Entonces todo el mundo tomaba champán, comía sanguchitos, y la recordábamos con vida. Y como anoche fue maravilloso, ahí en agradecimiento al gobierno de la ciudad, que realmente Lombardi se preocupó de homenajear a este ciudadano ilustre, que realmente la municipalidad lo declaró ciudadano ilustre. O sea que fue muy particular y muy interesante que la gente se ocupara. Después nos fuimos hasta Corrientes y Esmeralda, no sé si estaban ustedes, a la esquina del tango, donde estaba la placa de él. Sí, hoy fue a las 10 de la mañana, ¿no? ¿Eh? Hoy a las 10 de la mañana. A las 10 salimos de la legislatura y fuimos hasta ahí, hasta la Chacarita. Y además tenía un ataúd azul. Él quería uno blanco, pero no se consiguió. Era celeste, ¿no? El de ayer. ¿Eh? Era un celeste. Era celeste. Lito, ¿cómo lo vas a recordar? Y Racing, además, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo vas a recordar a Rubén? Y lo voy a recordar, mira, desde el fútbol, pues yo soy hincha de Racing igual que él. Además hablábamos de los goles de Perfumo, que Perfumo le decía a Rubén, yo cuando tiro la pelota no lo miro a Maschio, miro el cartel de Pastilla Renomeo o Fernet, porque sé que él está cerca del cartel. Vos... Mira, lo voy a recordar como un hincha de Racing, como un artista en donde transmite la emoción como pocos artistas a través de la música, del canto, y como un amigo, como un colega. Realmente es una pérdida grande, grande. Uno dice, ahora qué haremos sin él, ¿no? ¿Qué haremos sin el bandoneón blanco? Era muy tímido, ¿no? ¿Cómo? Era muy tímido, ¿no? Sí, sí. Muy tímido, había conseguido su casita en Carlos Paz, que la ambicionó tanto tiempo. Vos mencionabas el tema de la actuación, que si bien no pasó por la actuación, vos sabés que hizo alguna fotonovela, ¿no? Sí, sabía, claro. Me decía cuando tenía pinta de todo. Y estuvo muy gordo en una época, ¿eh? Sí, claro. Y después, viste, qué sé yo, es como que no se ocupaba nunca de él, sino de la música. Viste, el tipo que engorda. Sí. Y toca música y se toma un vasito de vino, le importa la música, y esto hace que se olvide de él. Y lo que yo tengo la impresión es que le importaba mucho más el arte y la música que a él mismo. Bueno, se fue, pero tuvo una muy buena y una muy linda vida. Y nos dejó a nosotros un argentinismo a través del tango, que creo que lo llegó a mantener en nosotros, en nuestro interior todo el tiempo. Esta música, además, que fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad, ¿no? ¿Vos cómo estás, Lito? Y bueno, yo ahora estoy con todos, eran mis hijos. Sigo con Sueños de Milongueros, que él iba a participar de eso también, con María Dutil, que estamos ahora en La Plata, en algunos restaurantes. Sí. Estuvimos en el Maipo 2 meses, con el texto de Dolina Borges y Fontana Rosa. La música es de color tango. Yo le dije a él de hacerla, pero me dice... tantos tangos, no puedo sin cantar. Bueno, vos bien. Y Leonor Manso, ¿pudiste hablar con ella? Porque se bajó, ¿no? De Todos Eran Mis Hijos. Se bajó, sí, y habló con su amiga, con Ana María Picchio, sí, que la reemplazó. Y lo bueno de Leonor es que en un momento le dijo a Daniel Greenberg, sí, este proyecto se para por mí, no te lo voy a perdonar nunca. Porque ella... nadie es responsable de mis temas personales, el elenco tiene que estar, Ana María Pico lo va a hacer y hay que estrenar el espectáculo, y eso es lo que se hizo. Y además dos muy buenas profesionales, tanto Leonor como Ana María Picchio. Lito, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por este recuerdo para Rubén Juárez.